Bienvenida, bienvenido a esa exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en una serie de preguntas bastante directas, muy íntimas, la verdad, que surgieron en una consulta específica. Son dudas sobre el cuerpo femenino, la sexualidad y, bueno, algunos mitos que parece que siguen dando vueltas por ahí. La base de nuestro análisis hoy es justamente ese diálogo, esas preguntas y las respuestas que se dieron. Exacto. Nuestra visión aquí es clara: intentar separar el grano de la paja, ¿no? Ver qué es hecho y qué es creencia popular basándonos solo en la información de esa consulta. Vamos a tocar temas como, bueno, si ciertas prácticas sexuales cambian la forma del cuerpo, qué pesa realmente con el esfínter, por ejemplo, e incluso unas ideas bastante llamativas sobre la piel de la cara. Sí, unas cuantas cosas interesantes salieron ahí. Ok, bueno, vamos a desglosar esto. Arranquemos con la primera duda, que fue muy, muy al punto. ¿Puede el sexo anal ensanchar las caderas de una mujer? Esa inquietud, así como apareció en la fuente, fue súper específica. Preguntar si el sexo anal ensancha las caderas. Sugiere que es un temor o una idea que circula, ¿no? Totalmente. Suena a esas cosas que a veces se dicen, qué sé yo, sin mucho fundamento, pero que generan preocupación. Exacto. Y bueno, la respuesta que se dio en la consulta, basada en la información médica, fue un no categórico. Pero lo interesante no es solo el no, sino entender por qué. El material de la consulta explicaba muy bien que el ancho de las caderas está definido principalmente por dos cosas: la genética y las hormonas. En las mujeres, el estrógeno es clave porque guía cómo se distribuye la grasa, más en caderas, muslos, glúteos, y también influye muchísimo en la forma de la pelvis, de los huesos. Claro. Hay que recordar que la estructura de nuestros huesos, esa forma de la pelvis, se establece sobre todo durante la pubertad, la adolescencia. Y la información analizada fue muy enfática en esto. Ninguna práctica sexual, incluido el sexo anal, tiene la capacidad de modificar los huesos de la pelvis. Ni el ilíaco ni el sacro. O sea, la estructura ósea. Exacto, la estructura ósea no se altera por esta actividad. Entiendo, la estructura ósea es fija después de cierta edad y la distribución de grasa depende de hormonas y genética, como decías. Pero entonces, ¿de dónde puede venir esa idea? ¿Quizás alguna molestia o un cambio temporal se malinterpreta? Es una buena pregunta, sí. La consulta sí mencionaba que lo que podría ocurrir son efectos locales y temporales, pero en los tejidos blandos. Hablamos de posible irritación, molestias, quizás microlesiones si no se hace con cuidado, ¿no? Especialmente sin la lubricación adecuada o si hay demasiada fuerza. Ajá. Pero estos son problemas, digamos, de los tejidos superficiales o musculares. No afectan la forma estructural de las caderas a largo plazo. Quizás esa sensación de molestia o inflamación temporal en la zona se asocia erróneamente a un cambio de forma permanente, pero la información médica lo descarta por completo. Ok, queda claro entonces. El mito de las caderas ensanchadas parece venir de una confusión entre la estructura ósea, que no cambia, y efectos temporales en tejidos blandos. Ahora, la consulta original, según entiendo, no se quedó ahí. Se conectó esta duda con otra sobre la misma zona. ¿Qué pasa con el esfínter anal? ¿Puede dañarse de forma visible? O sea, ¿es posible que alguien anote por fuera si una mujer practica sexo anal? Exacto, esa fue la siguiente preocupación que surgió. Y es comprensible que surja la duda sobre si se nota o no. La consulta abordó esto explicando primero un poquito de anatomía básica. El esfínter anal tiene dos músculos principales. Uno interno, que es involuntario, no lo controlamos. Ajá. Y uno externo, que sí es voluntario. Ambos están diseñados para estirarse y volver a su estado normal, por ejemplo, al ir al baño y también de forma temporal durante la penetración anal. Vale. Ahora, sobre los posibles daños, la información que se dio indicaba que sí pueden ocurrir problemas si hay trauma repetido, si falta lubricación constantemente o si hay prácticas muy agresivas. Se mencionaron posibles consecuencias como microdesgarros, una distensión excesiva de los músculos o incluso una debilidad muscular del esfínter. Y esto sí podría llevar a problemas funcionales. ¿Problemas funcionales como qué, por ejemplo? La consulta mencionaba cosas como incontinencia fecal leve o temporal, o sea, dificultad para retener gases o heces líquidas, una sensación de debilidad o falta de control en la zona, inflamación crónica, dolor, son problemas relacionados con la función del esfínter, ¿se entiende? Sí, con cómo funciona por dentro. Exacto. Pero, y este fue un punto crucial que se enfatizó en la respuesta. Desde una perspectiva externa, no se producen cambios visibles en la forma general del cuerpo. Es decir, ni las caderas, ni los glúteos, ni el abdomen cambian su contorno o apariencia de una forma que pueda, digamos, delatar esta práctica sexual. Si hubiera un daño real y significativo, los problemas serían principalmente funcionales, de control, de malestar. No cambios estéticos visibles en la silueta externa. Entendido. La clave es esa diferencia entre la función interna y la apariencia externa. Entonces, si los problemas son funcionales y se quieren evitar, ¿qué recomendaciones se daban en la consulta? Las recomendaciones eran bastante lógicas, centradas en la prevención. Principalmente, usar siempre lubricación adecuada y suficiente. Asegurarse de que haya relajación muscular, porque la tensión aumenta el riesgo de lesión. Claro, tiene sentido. Se mencionaron los ejercicios para fortalecer el suelo pélvico y el esfínter anal, similares a los de Kegel, como una forma de mantener un buen tono muscular. Y, muy importante, se insistió en que si aparecen síntomas reales como dolor persistente, sangrado anal, cualquier signo de incontinencia, es fundamental consultar a un especialista, un proctólogo. Bien. Ah, y un detalle interesante que también surgió en la consulta fue la mención a los partos múltiples. Se indicó que varios partos vaginales pueden debilitar fisiológicamente el esfínter anal. En mujeres que han pasado por esto, aunque el sexo anal tampoco cause cambios visibles externos, sí se debe tener especial cuidado si surgen molestias, para no agravar una posible debilidad muscular que ya exista. Consultar al médico en esos casos es aún más importante. Muy bien. Creo que esa parte queda bastante clara. Precauciones, posibles problemas funcionales, pero no visibles por fuera, y la importancia de consultarse y síntomas. Ahora, aquí es donde la conversación original se puso, bueno, peculiar, por decirlo de alguna manera. La persona que consultaba preguntó por algo llamado síndrome de Jaure-Tavares y lo vinculaba a una supuesta rotura del ano en mujeres. ¿Qué decía la fuente sobre este síndrome? Sí, ese nombre llamó mucho la atención. La respuesta en la consulta fue tajante, muy directa. No existe ninguna condición médica reconocida oficialmente con el nombre síndrome de Jaure-Tavares. Se verificó en literatura médica, bases de datos científicas, fuentes clínicas confiables, y ese término es inexistente en la medicina. Parece ser un nombre inventado o un nombre popular sin ninguna base científica. Vaya. O sea, directamente no existe. Pero podría ser una confusión con alguna condición real de la zona, algo que sí exista. Exactamente. Eso es lo que se aclaró en la consulta, para evitar malentendidos. Lo que sí existe, y es una condición médica real, es la fisura anal. Esto es un desgarro, generalmente pequeño pero bastante doloroso, en la piel que recubre el canal anal. Y las causas de una fisura pueden ser varias. Estreñimiento crónico, heces duras, episodios de diarrea severa, a veces puede ocurrir durante el parto vaginal, y sí, también puede ser una complicación del sexo anal si se produce un desgarro por falta de lubricación o por exceso de fuerza. ¿Y los síntomas de una fisura anal real? ¿Cuáles serían? Para diferenciarla de este síndrome inventado. Los síntomas típicos que se describieron en la consulta incluyen dolor agudo, sobre todo al ir al baño, un dolor que puede durar horas incluso. A veces sangrado rojo brillante, generalmente poco, en el papel higiénico o en la superficie de las heces. Uf, sí suena doloroso. Sí, lo es. Y también puede haber espasmos del músculo del esfínter. Es una condición molesta, pero que tiene tratamiento. Vale. Por lo tanto, la conclusión clara que se sacó de la fuente es que el síndrome de Jaure-Tavares es un fantasma, no una entidad médica real. Si alguien tiene síntomas en la zona anal, como los que describimos, dolor, sangrado, problemas de control, lo que necesita es buscar atención médica calificada, un proctólogo, un gastroenterólogo o empezar por un médico general. Para tener un diagnóstico correcto. Exacto, para obtener un diagnóstico preciso de la condición real, que podría ser una fisura, hemorroides u otra cosa, y recibir el tratamiento adecuado. Nada de síndromes inventados. Increíble cómo pueden surgir y circular nombres así para cosas que no existen. Bueno, pero la consulta que estamos analizando no terminó ahí, ¿verdad? dio otro giro, esta vez hacia la piel del rostro. Se lanzó una pregunta bastante gráfica. ¿Es cierto que tener sexo con diferentes hombres puede causar que una mujer desarrolle un rostro lleno de pozos, como si fuera la luna? Sí, la descripción es muy visual y la afirmación, la verdad, sorprendente. Y de nuevo, la respuesta basada en información médica y dermatológica fue una refutación total. No existe absolutamente ninguna evidencia científica, ni siquiera una correlación mínima sugerida en estudios serios, que vincule la actividad sexual de una persona, ni el tipo de práctica, ni la frecuencia, ni el número de parejas, con la aparición de ese tipo de marcas, hoyuelos o cicatrices tipo cráter en la cara. O sea, nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que sí causa ese tipo de marcas en la piel, según la información que se revisó? ¿De dónde viene esa apariencia? Las causas reales que se mencionaron en la consulta son de naturaleza dermatológica o, en algunos casos, genéticas. La causa más común, la principal para ese aspecto de pozos o cicatrices hundidas, es el acné severo, particularmente el acné quístico o nódulo quístico, y las cicatrices que deja al curar. Cuando hay una inflamación muy profunda y prolongada en la dermis, como pasa en esos tipos de acné, el proceso de cicatrización puede ser defectuoso y dejar esas marcas hundidas. Ah, ¿las cicatrices del acné? Exacto. Técnicamente se llaman cicatrices atróficas, que pueden ser de distintos tipos, picayelo, en furgón, onduladas. Pero son eso, cicatrices. Y las causas del acné severo, a su vez, son multifactoriales. Genética, hormonas, sobre todo andrógenos, bacterias como Cutibacterium acnes, la respuesta inflamatoria de cada piel. No tiene nada que ver con la actividad sexual. Entiendo. ¿Y se mencionaron otras posibles causas para una piel así, además del acné? Sí, aunque el acné severo es la causa principal, se apuntaron otras posibilidades menos frecuentes para irregularidades profundas. Por ejemplo, ciertas infecciones de la piel, como la varicela en adultos, si se complica, o infecciones bacterianas profundas. Si no se tratan bien, pueden dejar cicatrices. También condiciones genéticas raras que afectan la estructura de la piel, una pérdida importante de grasa debajo de la piel o de colágeno por envejecimiento o enfermedades, o incluso procedimientos dermatológicos previos que hayan cicatrizado mal. Queda clarísimo. Esa apariencia facial no es consecuencia de la vida sexual, sino resultado de procesos dermatológicos concretos, sobre todo cicatrices que dejó el acné. Pero parece que la persona que consultaba tenía otra teoría más. Así es. Sí, porque insistió con otra idea. Sugirió que tal vez el semen, por unos supuestos ácidos protectores que tendría, podría ser lo que causara esas lesiones tipo pozos en la cara. ¿Se abordó también esta hipótesis? Efectivamente. Esa hipótesis específica sobre el semen también se trató en la consulta, y la respuesta fue consistente con la anterior. No hay ninguna base científica para afirmar que el semen cause hoyuelos, cicatrices permanentes o lesiones tipo cráter en la piel del rostro. La piel humana normal está preparada para tolerar el contacto con el semen sin sufrir ese tipo de daño estructural permanente. El semen es una mezcla compleja de fluidos, ¿no? Tiene espermatozoides, enzimas, fructosa, proteínas, zinc, ácido cítrico, pero no contiene ácidos protectores capaces de corroer o dejar marcas permanentes como las que describía. Pero, a ver, ¿podría causar alguna reacción en la piel, aunque no fueran esos pozos? Sí, y eso también se aclaró en la consulta, para ser precisos. En personas con piel muy sensible o en casos raros, sí pueden ocurrir algunas reacciones, pero son de naturaleza muy diferente a dejar cicatrices permanentes. Por ejemplo, irritación o dermatitis de contacto. Podría causar enrojecimiento temporal, picazón, una leve sensación de ardor en personas sensibles. Es superficial y desaparece sin dejar cicatriz. No hay algo temporal. Exacto. Luego, reacciones alérgicas. Son muy poco frecuentes, pero existe una condición real llamada hipersensibilidad al plasma seminal humano. Puede causar urticaria, ronchas, hinchazón localizada, picazón intensa. Es una alergia, no una quemadura química ni algo que deje cráteres. Ajá, una alergia como a otras cosas. Claro. Y por último, se mencionó la posibilidad de empeoramiento del acné o infección secundaria. Si la higiene no es adecuada después del contacto, o si la piel ya tiene tendencia al acné y los poros están obstruidos, Teóricamente, cualquier sustancia externa podría contribuir a un brote. Pero ojo, incluso en este caso, si se formaran cicatrices hundidas, serían el resultado del proceso inflamatorio del acné severo que se desarrolló, no un efecto directo del semen quemando o dañando la piel sana. El semen no es la causa directa de la cicatriz atrófica. Entendido. El mensaje central que transmitió la fuente fue inequívoco. Las cicatrices profundas, los hoyuelos o la apariencia de pozos lunares en la cara no son causadas por el contacto con el semen. Esas marcas son el resultado de condiciones médicas previas o procesos patológicos de la piel, fundamentalmente la inflamación crónica y profunda del acné severo o de otras infecciones o lesiones que dañaron la dermis. Perfecto. Creo que hemos cubierto todos los puntos clave que surgieron en esa consulta original. Hagamos un repaso rápido de lo que hemos desgranado basándonos en esa fuente específica. Primero, el sexo anal no ensancha las caderas. La forma ósea y la distribución de grasa dependen de genética y hormonas. Correcto. Segundo, aunque pueda haber problemas funcionales internos en el esfínter, si no se toman precauciones, como debilidad o incontinencia leve, no produce cambios visibles externamente en la silueta que delaten la práctica. Así es. La mijaremcia clave es funcional versus estética visible. Tercero, el famoso síndrome de Jaure-Tavares. Bueno, es un nombre inventado, no una condición médica real. Los problemas existentes, como las fisuras anales, sí necesitan atención profesional. Totalmente inventado. Y cuarto, ni la actividad sexual, ni el número de parejas, ni el contacto directo con el semen causan hoyuelos o cicatrices permanentes tipo pozos en el rostro. Esas marcas tienen causas dermatológicas claras, sobre todo las cicatrices de acné severo. Exactamente. Lo que realmente subraya este análisis de la consulta original es la importancia crucial de diferenciar entre mitos populares, creencias que andan por ahí sin fundamento científico y la información médica y biológica real. Esto es especialmente vital cuando tratamos temas como la sexualidad y la anatomía, que a menudo están cargados de tabúes, de vergüenza, de mucha desinformación. Sin duda. El enfoque debe ser siempre buscar hechos comprobados y, como se insistía en la fuente, ante cualquier duda o síntoma real, pues acudir a profesionales de la salud calificados. Ellos pueden dar respuestas fiables y personalizadas. El fundamental. Y si llevamos esto un paso más allá, ¿no? La persistencia de estos mitos tan específicos sobre el cuerpo y la sexualidad nos invita a reflexionar. Si estas ideas erróneas pueden circular y causar angustia en temas tan íntimos, ¿en qué otras áreas de nuestra vida, nuestra salud física, mental, nuestras decisiones diarias, podríamos estar influenciados por información incorrecta, por esa sabiduría popular que a veces no se sostiene? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos fomentar, tanto a nivel individual como social, un espíritu más crítico, más inquisitivo, y una búsqueda activa de fuentes confiables para entendernos mejor a nosotros mismos y al mundo, especialmente en lo que respecta a nuestro propio cuerpo y bienestar? Es algo para seguir pensando, ¿no?